Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Hoy vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta que puede parecerte extraña. ¿Eres tan racional como lo crees? ¿Eres tan racional como lo crees? Un efecto importante del adecuado manejo de los sentimientos de culpa es restaurar o acrecentar la autoestima. Y junto con el perdón, la autoestima positiva facilita la autoaceptación, sobre la cual vamos a hablar el día de hoy. Si nos conocemos, autoimagen, nos apreciamos, autoestima, y perdonamos, y tenemos preparado ya un terreno fértil para la propia aceptación, concretamente de nuestras emociones, lo cual constituye otro paso más avanzado en la ascensión hacia la madurez y la conquista de la inteligencia emocional. ¿Qué es la aceptación? Aceptación es la actitud que reconoce el valor de una persona tal como es. Consiste la aceptación en reconocer los hechos, suspendiendo cualquier juicio de valor. Aceptar no significa necesariamente gustar, significa experimentar sin negación ni rechazo que un hecho es un hecho. Así, al mirarme en el espejo, es posible que no me guste mi cuerpo, demasiado gordo, o mi cara, o mi nariz, pero acepto el hecho de que es mi cuerpo, mi cara y mi nariz, y puedo decir, ese soy yo. Acepto la realidad tal como es. Acepto las cualidades que tengo, mi familia, mi estado económico, mi profesión, el cargo que ocupo. Y lo mismo se diga de otras limitaciones o defectos. Acepto mi grado de inteligencia, mi estado económico, mi salud, tal defecto de carácter y así de otras cosas. La aceptación puede referirse a uno mismo o a otras personas. La aceptación del otro supone el reconocimiento de los hechos sin los juicios y epítetos que acostumbramos a añadir. Si una persona no se acepta a sí misma, le es psicológicamente imposible aceptar a los demás. Y si no se siente aceptada por los demás, disminuye la frecuencia y profundidad de la comunicación y afecto hacia otras personas. Ambas se fundan en la dignidad de todo ser humano, imagen del Creador, y para un cristiano se añade la poderosa razón de que todos somos no solamente criaturas, sino hijos predilectos de Dios. Viene la pregunta que te planteé al comenzar esta charla. ¿Eres tan racional como lo crees? No dudo sobre la definición que dan los filósofos del ser humano. Es un animal racional. Pero me atrevo a decir, y entiéndemelo bien, que eres un animal mucho más emocional de lo que te imaginas. Eres un animal emocional. Los filósofos aristotélico-tomistas han definido tradicionalmente al hombre como un animal racional. Sin negar la sabiduría de esta milenaria definición filosófica que nos diferencia de los animales inferiores, muchos psicólogos actuales y concretamente los autores de la inteligencia emocional vienen enfatizando el tremendo influjo de los fenómenos afectivos y emocionales sobre los comportamientos humanos. No somos tan racionales como nos lo hicieron creer algunos filósofos. Tenemos un cuerpo material y nos parecemos mucho más de lo que nos imaginamos a un animal emocional, por el insospechado y enorme influjo que la vida afectiva ejerce sobre el uso de nuestra racionalidad. Es preciso aceptar el propio cuerpo. Una actitud saludable hacia el propio cuerpo y sus funciones, un esquema corporal objetivo, la aceptación de los fenómenos fisiológicos sin excesiva preocupación por ellos, son características de salud mental. Comemos para vivir, no vivimos para comer. Algo semejante puede afirmarse del descanso, del sexo, del deporte y de otras funciones corporales. Te conviene entonces reflexionar sobre el grado de aceptación que demuestras hacia los órganos de tu propio cuerpo y el de los demás, especialmente en lo relacionado con aquellas funciones que generalmente se consideran de carácter más animal, como el hambre, la sed, la fatiga, las funciones eliminatorias, el sueño o la sexualidad. Aceptar los fenómenos emocionales. Para madurar emocionalmente, o sea, para lograr un manejo más equilibrado de las emociones, el primer paso de suma importancia es reconocerlas y aceptarlas. La emoción, negada o reprimida, escapa a nuestro control consciente. Generalmente no es difícil confesarse a sí mismo o confesar ante otros que sentimos alguna emoción positiva, como la compasión por los dolores ajenos, la bondad hacia los niños, el afecto por el ancianito inválido, el optimismo cuando nuestro trabajo marcha bien, la alegría y satisfacción cuando nuestra familia se encuentra sana, unida y goza de bienestar económico, cuando los negocios marchan viento en popa. Pero mucho más arduo resulta reconocer uno mismo y manifestar o confesar algunos sentimientos que pueden ser amenazantes para nuestra autoestima o que nos podrían inducir a comportamientos vergonzosos, peligrosos o condenados por la sociedad, como podrían ser ciertos sentimientos eróticos, algunas antipatías, odios, envidias o deseos de venganza, especialmente cuando van dirigidos contra los seres más queridos y cercanos, como son los padres, familiares, cónyuges, educadores, autoridades, bienhechores. Así, por ejemplo, en un ambiente de cultura machista, no resulta fácil para el varón reconocer y aceptar que siente miedo, cobardía o deseos de derramar lágrimas, que se siente solo, traicionado o profundamente triste. Tampoco resulta fácil para una mujer casada que integra en sus principios los elevados valores éticos, aceptar que se encuentra sexualmente atraída o tal vez enamorada del mejor amigo de su marido. Igualmente, resultaría muy penoso para una virgen consagrada al Señor con un voto de perfecta castidad detectar que en el fondo de su ser se despiertan sentimientos similares. En estos y otros muchos casos parecidos, algunas personas reaccionan con sentimientos morbosos de rechazo o autodesprecio que amenazan y rebajan la autoestima. En efecto, ciertas emociones negativas son tan amenazadoras para el yo que el sujeto acude a variados mecanismos de defensa, como el no permitir siquiera que tales sentimientos afloren a la conciencia, sino mantenerlos en el inconsciente. Es lo que se llama una negación o una represión. O atribuirlos, tales sentimientos, a otra persona distinta de uno mismo, mecanismo de proyección. O justificarlos con razones ficticias, mecanismo de defensa de la racionalización. Cuando se emplean excesivamente, tales mecanismos de defensa pueden llevar a serios problemas mentales, como también a graves enfermedades de orden psicofísico, cuando se emplean excesivamente. Tengamos muy presente que todas las emociones, aun aquellas que generalmente juzgamos negativas, tienen alguna utilidad. Hay ocasiones en que debemos disgustarnos o entristecernos o temer alguna amenaza para huir de ella. Se presentan situaciones en que, de acuerdo con el principio de la realidad, tenemos razón para sentirnos tranquilos, alegres y optimistas. Pero en otras, lo más sano y seguro es sentirnos preocupados, ansiosos, celosos o airados. El enfado, como ejemplo, puede ser fuente de compromiso o motivación, como lo expresa William Sloan Coffin. La capacidad de enfadarse es muy importante, porque el que no se enfada se acostumbra a tolerar lo intolerable. El que no se enfada probablemente es un cínico. Y si uno baja su coeficiente de enfado ante la opresión, baja también su cociente de compasión por los oprimidos. Si tal sentimiento existe, simplemente existe. Siéntelo, exprésalo, acéptalo. Para comenzar a controlar tus sentimientos negativos, acéptalos con una actitud natural y distendida, como el paciente que relaja los músculos y acepta el pinchazo de la aguja para que la inyección no le duela tanto. Lo que se resiste, persiste, dicen los especialistas. En cambio, al aislar estos sentimientos, los enfocamos y comprendemos más claramente. Los errores que estamos dispuestos a confrontar se convierten en los peldaños de una escalera que conduce a una autoestima más elevada, afirma Natalie Branden, posiblemente la primera autoridad mundial en el tratado de la autoestima. Muy sabia es la afirmación de Terencio que deberíamos aplicar a cada uno de nosotros. Soy hombre, nada de lo que es humano lo juzgo extraño a mí mismo. Soy hombre, nada de lo que es humano lo juzgo extraño a mí mismo. Quede muy claro que para manejar nuestros sentimientos y emociones es indispensable la aceptación de la realidad emocional, con sus contrastes desconcertantes de amor y de odio, de generosidad y egoísmo, de benevolencia y envidia, de entusiasmo y desaliento, de serenidad y angustia, de compasión y crueldad. Una persona saludable acepta el hecho de que como ser humano normal puede experimentar emociones muy diversas, aun aquellas que generalmente calificamos como emociones negativas. La persona dotada de una autoestima positiva sabe aceptarse tal como es. Por consiguiente, acepta también todas sus emociones. Acepta que es un ser sexuado, que es capaz de reacciones profundamente agresivas, que pueden brotar en su interior sentimientos de envidias o de celos que el temor puede ponerle a temblar ante el peligro. Y acepta estos sentimientos con la misma naturalidad con que reconoces las maravillosas potencialidades de entusiasmarte por una causa noble, de amar generosamente y con oblatividad, de sentir ternura, alegría y bondad, de comprender los sentimientos ajenos y compadecer a los demás gracias a tu empatía, y de tantos otros dinamismos elevadores que brotan de esta fuente abundante de tu vida emocional. Haz un esfuerzo por afrontar y aceptar tus emociones, aun las de carácter negativo, la inseguridad y los miedos, la tristeza y el dolor, la envidia y los celos, las penas, la humillación, el desánimo, el abatimiento, la cobardía y tantas otras que tanto te avergüenzan a veces. Se ha dicho con razón que sentir no es consentir. Sentir no es consentir. Bien comprendido, este principio puede aportarte una gran serenidad y facilitarte la propia aceptación. Es importante distinguir entre las reacciones y los comportamientos deliberados que pueden resultar profundamente benéficos o altamente peligrosos o nocivos. Puedo experimentar una rabia inmensa contra mi propia madre, o un odio profundo hacia el marido que me traicionó, o el hombre que violó a mi hija. Es natural que el impulso agresivo se despierte en mí. Pero aceptar las propias emociones de ninguna manera significa abdicar al control consciente de la razón. Estamos llamados, como seres racionales, a ser señores, no esclavos, de nuestras emociones. La autoaceptación y el sano amor de uno mismo son la base para dominar e integrar los propios impulsos. Algunos ejemplos. La experiencia del miedo no es lo que hace cobarde a un hombre. Por el contrario, le da oportunidad de demostrar su valentía superando el temor instintivo. Para cambiar, el primer requisito es aceptar que uno experimenta, por ejemplo, el miedo que tiene para hablar en público. Siento miedo y puedo aceptar este hecho, pero yo soy el dueño de mi miedo y soy capaz de superarlo. El sentimiento de rencor no mancha la nobleza de un corazón, sino que constituye un desafío para que la generosidad triunfe sobre el orgullo herido. El sentimiento erótico hacia un extraño o hacia una extraña no afloja los lazos afectivos de la esposa o del esposo fiel, sino que como el oro en el crisol purifica el amor conyugal con el fuego de la tentación. La persona no es menos pura ni menos fiel a su cónyuge por el hecho de que su sexualidad se excite y se rebele contra la razón, sino por el hecho de abdicar de su racionalidad, cediendo voluntariamente y dando rienda suelta a la fuerza de sus instintos encabritados. Un individuo no es menos maduro por experimentar una tendencia, o sea, un impulso hacia la depresión o la angustia, sino por permitir que el pesimismo se enseñoree de su vida. ¿Has oído la frase "es que yo soy así"? ¿O la has dicho tal vez tú mismo para excusar tus debilidades y faltas? Es que yo soy así. Vamos a comentar esta frase. Para controlar las emociones, necesariamente hay que dar este primer paso de la aceptación. El rechazo o desconocimiento de los mismos impide el control emocional y puede estorbar el desarrollo humano y aun el crecimiento espiritual y religioso de una persona. Venimos repitiendo que una sana autoaceptación es elemento esencial para el proceso de maduración de la personalidad. Las personas que no se aceptan podrán sentirse miserables, pero nunca se deciden a cambiar. Sin embargo, una aclaración de suma importancia: autoaceptación de ninguna manera significa el no querer cambiar ni progresar. Autoaceptación de ninguna manera significa el no querer cambiar ni progresar. Por nada del mundo vayas a confundir la autoaceptación con la pereza ante el esfuerzo o con un pacto con la mediocridad, con la justificación del pecado o del egoísmo absorbente, con la búsqueda desenfrenada del placer o del sexo, con la falta de motivación y de autodisciplina. Ya hemos dicho que una larga y generalizada experiencia ha demostrado a los psicoterapeutas que casi todo tratamiento tiene que comenzar por levantarle al paciente su autoestima y la seguridad en sí mismo, o sea, su autoaceptación. Una actitud de autoaceptación es precisamente lo que un psicoterapeuta efectivo se esfuerza por despertar en una persona aún de la autoestima más baja. Te lo advierto, porque posiblemente más de una vez tus oídos han sido heridos con la disculpa predilecta que debería grabarse como lema en el escudo de armas de todos los cobardes: es que yo soy así. Es que yo soy así. Cuando alguien llama la atención a ese perezoso, o él mismo toma conciencia de su mal genio, de su afición a la bebida, de su falta de control sexual o de cualquier otro defecto, creen que esa frase lo disculpa todo. Es que yo soy así. Por el contrario, la aceptación sana